Señor Jesús. Respondemos en este Jueves Santo, respondemos del Salmo 115. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Jueves Santo. Hay gestos que hoy repetimos, actualizamos. Muy interesante el Evangelio que hoy escuchamos. No es el de la última cena, la institución de la Eucaristía. Sí es la última cena, pero es el lavatorio de los pies. Gran gesto, ligado íntimamente a la institución de la Eucaristía. Juan ya ha hablado en el capítulo sexto de la institución de la Eucaristía. Y hoy en el capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, cuando Jesús sabe que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, Jesús realiza este gesto íntimamente unido a la Eucaristía. Profundicemos, meditando, meditemos, contemplando, agradezcamos este gran misterio. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Hoy celebramos la cena del Señor, en vísperas de la Pascua 2019. Todo acontece bajo el signo del servicio solícito, sin máscaras, con el sello de la autenticidad de Dios, sin salario, sin prestaciones, a corazón abierto. Es el Hijo de Dios quien sirve la mesa, lava los pies, cumple los sueños. El nombre del servicio es misericordia integral, completa, total, sin límites. Compasión, ternura, perdón, paciencia, apertura, cercanía, reconciliación, bondad, espera. Eso es el gesto de Jesús. Y es que es todo lo que necesitamos para vivir y vivir mirando lejos con la cabeza en alto. Hoy es un día eucarístico, es decir, día del servicio sin límites. De los invitados, muchos aceptan ser servidos por Jesús. Otros, como si fueran Pedro, no comprenden. Dios es paciente, los amó hasta el extremo. La misericordia de Dios siempre es paciente. El tiempo de Dios se llama eternidad. Hoy es el día del sacerdote. Jesucristo es el único y sumo sacerdote. Comparte su sacerdocio con quienes elige, y Él elige a los que quiere. Y les llama amigos. La víspera de su Pascua ha preparado todo para que la cena llegue a la mesa de la vida de los invitados. Es decir, de ti, tu mesa, de los invitados de hoy. Quiere hacer de sus sacerdotes aliados y servidores de la misericordia. Señor, que seamos así realmente. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. En la caridad, donde hay caridad, ahí está Dios, cantaremos este día. Y el nombre de la caridad es servicio incondicional, misericordia en acción, compasión en movimiento, con una especial dedicatoria a los más pobres. Sin servicio gratuito no hay comunidad cristiana. con él la comunidad es creíble, veraz, simpática, irradia luz, irradia amor, irradia misericordia. Es Jueves Santo. Dichosos los invitados a la mesa del amor sin medida, del amor de Dios y de tu amor.